Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. La bici sigue la cleta, por una vez siempre nida. Suena su peta, qué canción tan perseguida. El ferro sigue el carril, por el alti casi plano, como el Pérez sigue al Gil, y el otoño a su verano. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica Literatura para untar. Les damos la bienvenida Kira Kariakin, Yoyana Ahumada, Linzabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Saludamos también a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes oírnos por rcr.tv y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos o seguirnos en redes sociales, todas por Librería Sónica. Y abrimos hoy con La Bicicleta, del Taller de los Juglares, Bartolomé Díaz en la instrumentación y Andrés Barrio en las voz, quienes le dieron música a los poemas de Chamario, obra heterónima del poeta venezolano Eugenio Montejo, a quien haremos hoy un sencillo homenaje en Librería Sónica. Escrita en castellano, castellano. Y además del homenaje a Eugenio Montejo en nuestro programa hoy, queremos aprovechar este espacio de conversación, de noticias, agenda, tendencias, para hablar del aniversario del natalicio de Fernando Pessoa. Sí, el 13 de junio se cumplieron 130 años del nacimiento del poeta misterioso, que dice en un artículo salido en el publicado en el Universal de Dulce María Ramos, comienzo por la parte psiquiátrica. El origen de mis heterónimos es el hondo trazo de histeria que existe en mí. Sabemos que Fernando Pessoa también se llamó Álvaro Campos, Alberto Caeiro y Reinaldo Reis. Entre otros heterónimos, porque tenía también uno que tú nos estabas comentando. El más reciente, sí, que hay una escritora luso-venezolana que está en este momento haciendo una investigación para la editorial Vida & Co. de su producción llamada Rafael Valdaya, que aparentemente es ese otro heterónimo de Pessoa que trabajó con todas las magias ocultistas. Recomendemos también la novela de José Saramago, El año de la muerte de Ricardo Reis, que es dedicado a Pessoa. Es una belleza de novela, además una tremenda obra maestra para quien se quiere acercar al género narrativo. Mira, mi encuentro con Pessoa fue a través de un libro que publicó Fundarte, que era Fernando Pessoa en portugués y en español. Y era una publicación preciosa que recientemente creo que reeditaron cuando retomaron el fondo de publicaciones de Fundarte. Y es de verdad que fue un encuentro precioso ese libro. Creo que Juan Liscano estaba a cargo de esa, primeras publicaciones de Fundarte, donde estaba este libro, no estoy segura. Y bueno, también tenemos hoy la acusa de recibo de una cantidad de libros. Maravilloso. Dos libros preciosos de poesía. Esto es una especie de autoacuña porque yo soy la coordinadora editorial de esta colección. Pero de verdad están preciosos. Pero están preciosos de todas maneras, que son los libros de Adriana Gibbs, Doble Viaje, Poemas y Salmos de la Penuria, de Samuel González Seijas. Dos poemarios extraordinarios salidos bajo el sello de Oscar Todman Editores. Y también recibimos de Mirko Ferri La Puerta que se Cierra, también publicado por Oscar Todman Editores, a quien le damos las gracias. Y bueno, lo leeremos para tener pronto a Mirko aquí en el programa nuevamente. Y El Cuarto de los Temblores, Oscar Todman Editores, en esta nueva línea de una suerte de literatura confesional, va por ahí. Y Jorge tiene un libro también. Sí, que tenemos aquí El Camino, que es el primer libro de una trilogía, la trilogía El Guía del Tiempo, de Cynthia de Santis. Ella vive en el Reino Unido, es venezolana, y bueno, ya pronto vamos a hablar con ella sobre este libro. Y finalmente, Obligaciones de la Memoria, de Fundabag Ediciones, de el escritor y cineasta Rodolfo Izaguirre, a quien también traeremos al programa. Y hoy, pues como les comentamos, vamos a tener, para que ustedes estén pendientes de nuestro próximo corte, una vez que identifiquemos emisora, con nosotros, invitada vía telefónica, a la poeta venezolana Eda Armas, quien nos va a acompañar en la edición de hoy, a este sencillo homenaje que queremos hacerle a uno de los poetas más significativos de nuestro país, Eugenio Montejo. Recordemos que Eugenio Montejo nació en Caracas, en Venezuela, en 1938. Ha sido editor y diplomático, es autor de más de 10 títulos de poesía y 2 de ensayo. Fue Premio Nacional de Literatura en Venezuela en 1998. Y en el 2004 le fue concedido el Premio Octavo Paz en México. La poesía, ha dicho Eugenio Montejo, adquiere hoy en nuestra era industrial una condición subterránea que en su replegamiento encarna la esencia que toma el lugar de la creencia abandonada de Dios como redención de la vida. Montejo reivindica para la poesía latinoamericana la abolición de las fronteras políticas. Y si ustedes quieren hacer algún comentario, quieren darnos su opinión acerca del programa, pues acuérdense que pueden escribir su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula. Y nosotros pues les daremos muchísimas gracias por contarnos qué les parece esta nueva etapa de Librería Sónica. Literatura para untar. Vamos a identificar emisores, ya regresamos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Organillo, dame una aceituna. cuando hormigas eran, cargando un gran peso, que al menos te vea a la luz de un beso. Cuando seas cien pies con mis cien botines. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Escuchando Cuando Yo Sea, en la voz de Andrés Barrios, del Taller de los Jugares. Un tema hecho sobre el poema de Eduardo Polo, uno de los heterónimos de Eugenio Montejo, para su libro Chamario. Y nos está aguardando para hablar de este magnífico y extraordinario poeta venezolano, Eugenio Montejo, la queridísima también poeta, editora, gerente editorial de uno de los proyectos de poesía más hermosos de este momento, Decir Ediciones, Eda Armas. Bienvenida, Eda, a Librería Sónica. Muchísimas gracias a todos ustedes que hacen este contacto conmigo para darme el regalo de hablar de Eugenio Montejo. Bueno, el regalo no lo vas a dar tú a nosotros y a nuestros oyentes, porque, bueno, se ha dicho mucho de Eugenio Montejo, pero yo siento que hay mucho todavía que decir de él, y tú eres una de las personas que tiene una aproximación no solamente como poeta, como investigadora, esa, o tienes otra investigación fuera de la academia que tiene que ver con tu espacio personal, una aproximación, si se quiere, más del corazón que desde el intelecto. Sí, bueno, fíjate, cuando yo quiero comenzar mis palabras diciendo que tenemos que estar muy, muy claros y muy pendientes de la luminosidad de un poeta como lo es Eugenio Montejo, uno de nuestros poetas esenciales, nacidos en Venezuela, vamos a decir, que le eligió nacer en Caracas, aunque decimos que es valenciano, ¿verdad? Pero él es una estrella muy luminosa en el mapa de la poesía hispanoamericana. O sea, la obra de Montejo trasciende, y es un poeta hispanoamericano que por eso mismo tal vez, y porque él hizo carrera diplomática y tuvo la oportunidad de difundir su obra fuera de las fronteras de Venezuela, él se vio homenajeado con el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo en el 2004, 4 años apenas antes de morir. Y eso fue muy importante para su carrera, ¿no? Para su carrera posterior, que ha traído un montón de ediciones, de estudios. Y bueno, pero como tú decías, la obra de Eugenio ha sido abordada, es una de las obras que ha sido analizada y abordada desde la academia por críticos venezolanos y también internacionales de importancia, como Francisco José Cruz, como Adolfo Castañón en México, que hizo su obra completa para el Fondo de Cultura Económica. Pero yo, en lo personal, creo que todavía hay muchos aspectos de Eugenio por abordar. ¿Cuáles aspectos de Eugenio, así a priori, sin mayor profundidad? Porque, bueno, te la estamos lanzando la pregunta sin mayores preparaciones. ¿Sientes tú que hay todavía que ver de Eugenio Montejo? Fíjate, la voz poética de Eugenio Montejo es una voz construida con muchísimo rigor, con gran formalidad. Eugenio era un formalista, Eugenio no improvisaba. Pero es que él todo es una construcción maravillosa, de un modo de ser creativo, de tal generosidad que Eugenio, ¿verdad?, es cuatro heterónimos, tiene cuatro voces heterónimas, ¿no? Ya sabemos, Eduardo Polo, Blas Col, Sergio Sandoval y Tomás Linden. Pero a su vez, él mismo se hace poeta bajo la figura de un seudónimo literario. Y entonces él se llama a sí mismo Eugenio Montejo. Y eso es muy, muy interesante para mí en términos de una personalidad creativa. No me sorprende porque no es un caso único, pero sí me llama mucho la atención, porque todos, bueno, deben saber que él se llamaba Eugenio Hernández Álvarez. Entonces, sí, la verdad que es un nombre absolutamente plano, ¿verdad? No, o sea, la resonancia que tiene Eugenio Montejo es Es impactante. Es impactante. Pues además él era muy, como dices tú, muy riguroso, pero era un amante del lenguaje, del idioma. Y yo por creo que esa, por esa rigurosidad, pero además ese amor no solamente le daba rigurosidad, sino que también le daba esa posibilidad maravillosa que él tiene de jugar con las palabras, de inventarse nuevos vocablos, de inventarse nuevas sintaxis, maneras de decir las cosas, trastocando acentos, cambiando de lugar el orden de las frases. Yo creo que uno de sus libros que más pone en evidencia eso es el Cuaderno de Blas Col. Bueno, sí, fíjate. Eso, o sea, es como el más común en ese tema, pues. Es que eso es lo interesante, porque para Eugenio las palabras eran muy, pero muy importantes. Eso está en todos sus ensayos. Él siempre resalta el valor que él le da a la palabra y a cómo construyes el discurso poético, ¿verdad? Él era un amante de las palabras, uh-huh. eso es clarísimo. Y fíjate que, por ejemplo, Francisco José Cruz, él dice, él me escribía en un correo que nos carteábamos sobre algunos aspectos sobre el tema de las palabras con Eugenio, y él decía que Eugenio siempre hacía hincapié en el cuidado formal del poema y que en aras a la precisión expresiva, las palabras era súper importante cuidar que estuvieran en su sitio. Sí. Eso lleva a un poeta como lo fue Montejo a hacer, por ejemplo, 16 versiones de un poema. Pero él, sí me gusta decirles ahorita y compartir y que nuestro público lo escuche, que Eugenio era partidario de que el primer borrador que tú hacías de un poema, que él lo llamaba alma del poema, se guardara tal cual, en una carpeta de primeros originales, ¿verdad? Y que eso tú nunca lo debías tocar. Y cada versión debía numerarse, fecharse, y hasta que él, en su caso, él decidía cuál era la versión que él iba a publicar o con cuál le parecía que era definitiva. Pero ese proceso podía durar, no estamos hablando de un día, dos días, una semana, podía durar años. Sí, además, él en ese momento, él lo que estaba también era respetando el alma con la cual nació ese poema. Ese poema, exactamente. Y en algunas conferencias él lo había dicho. Sí, sí. Eda, ¿y qué compartieron junto a Joaquín Marta Sosa en ese evento que como ya has visto, recoge el comentario de que fue muy cálido y que acercó a Montejo de ese lugar académico al lugar de la terredad, del lugar del corazón de quienes escucharon esa conversación? Bueno, tanto Joaquín Marta Sosa como yo nos sentimos muy contentos de que los jóvenes estudiantes de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello nos incluyeran como una mesa en homenaje a Eugenio para recordarle por su primera década de no estar entre nosotros, pero estando más que nunca, ¿verdad? Y porque esto fue dentro de el evento anual que ellos hacen de los jóvenes críticos, que es muy interesante porque se apertura para que los estudiantes inscriban una ponencia, y bueno, ellos debatieron de muchísimos temas, pero la mesa de Eugenio pues prefirieron invitar, en este caso, no, fuimos nosotros dos quienes lleváramos adelante esa actividad, y bueno, en el caso de Joaquín, él compartió qué es la poesía para Eugenio, con unos apuntes suyos, una reflexión suya, un montón de citas, muy muy interesante, muy para tal vez, sobre todo para estudiantes que no hayan todavía abordado la poética de Eugenio, ¿no? Como despertarlos a ella, abrirles la flor. En el caso mío, pues yo llevé compartí un papel muy, pero muy personal, un papel que escribí, que presenté el año pasado una versión primera en la Bienal Eugenio Montejo, que se hizo en Valencia, y preparé una versión ahora para los estudiantes, porque yo quería compartir con ellos la motivación a que justamente un poeta tan dedicado a las palabras, ¿verdad?, que eso es principal, que se ocuparan ya no solamente de ver cómo Eugenio trabaja el tema de las ciudades, que hay muchísimos ensayos sobre eso, cómo Eugenio trabaja el tema del árbol, cuando él se ve a sí mismo incluso siendo un árbol o un pájaro, y que buscaran, rastrearan en la gran obra poética de Eugenio otros otros símbolos de interés. En mi caso, yo les planteaba que yo lo hice, el ejercicio, y para mi sorpresa, porque ese es un tema de investigación en el que yo vengo trabajando, yo encontré que para Eugenio las nubes son sumamente importantes. Es un símbolo, no es que él incluye la palabra nube, es que él hace de ella un símbolo tan importante como la terredad, o como el ser árbol, o como el ser pájaro. Sí. Entonces me parece que tenemos que empezar a hurgar los investigadores, la crítica, los que quieran, los estudiantes, a buscar y ampliar esa manera de abordaje de la obra de Eugenio Montejo. Creo que es un autor de mucho misterio, de todavía de mucho, mucho que se puede decir de su obra, ¿no? Sí, bueno, vamos nosotros a hacer un corte para identificar emisora, y antes yo quería cerrar este espacio de conversación contigo, Eda, quédate en el teléfono para el próximo corte, donde decimos, con una cita precisamente de los aforismos del cuaderno de Blas Kohl, donde dice su amor y su relación con la palabra, y dice así: en estos trópicos la acción más radical y subversiva que se puede hacer consiste en escribir correctamente. Eugenio Montejo. Claro. Vamos a un corte aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Cuando Ana la rana llegó a la ciudad, supo que ya nadie usaba la A. Quiso pedir agua, quiso pedir pan, pero no podía sin esa vocal. Y con las vocales completas estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando Ana la Rana con el Taller de los Juglares, una simpática versión del poema de Montejo bajo su heterónimo de Eduardo Polo para el libro Chamario. Los árboles, hablan poco los árboles, se sabe, pasan la vida entera meditando y moviendo sus ramas. Basta mirarlos en otoño cuando se juntan en los parques. Solo conversan los más viejos, los que reparten las nubes y los pájaros, pero su voz se pierde entre las hojas y muy poco nos llega, casi nada. Es difícil llenar un breve libro con pensamientos de árboles. Todo en ellos es vago, fragmentario. Hoy, por ejemplo, al escuchar el grito de un tordo negro ya en camino a casa, grito final de quien no aguarda otro verano, comprendí que en su voz hablaba un árbol, uno de tantos. Pero no sé qué hacer con ese grito, no sé cómo anotarlo. Bueno, y estábamos escuchando el poema Los Árboles en la voz de Eugenio Montejo, en una producción del Fondo de Cultura Económica, de un CD que se llama El Azul de la Tierra en la voz del autor, de la colección Entre Voces. Y volvemos con Eda Armas, que nos estaba contando sobre Eugenio Montejo. Eda, te queríamos preguntar, ¿cuál es tu poema favorito de Eugenio Montejo? Bueno, es bastante difícil esa pregunta. Tengo muchos poemas favoritos de Eugenio, pero les podría decir así, por ejemplo, que el poema Voces es un poema al que vuelvo mucho, porque justamente me parece que da algunas claves para entender lo de los heterónimos. El poema Creo en la Vida es un manifiesto hermoso, escrito de paso. El libro de las pavanas, que está en Fábula del Escriba, su último libro, que publicó Pretextos en España. Obviamente, el poema Las Nubes, que es un poema que casi no se conoce, porque está en su tercer libro, Algunas Palabras, que es un libro bastante agotado. Bueno, la lista es larga. Hay un poema súper interesante también, digno de todo un análisis, que es el poeta Expósito. O sea, en el poeta Expósito es el que no tiene, sabemos, ¿no? El que claro, no tiene padres. Que no tiene padres. Que es un solo, que es un solitario, un huérfano. Eso también, claro, yo los estoy mezclando, los que le estoy nombrando, los estoy relacionando con esa manera, lo que hablamos antes, esa manera suya, misteriosa de ser, esa personalidad que él se forjó con tanta inteligencia, tan él es muy, Eugenio es un ser de unidad, realmente, porque igual se puede decir de su obra poética y su obra ensayística. No puedes prescindir de ninguna de las dos, en las dos dialoga, se complementan muchísimo. Tenía una gran claridad en el decir, en el explicarse, en el conceptualizar, ¿no? Realmente, él siempre decía que la poesía era anterior a la escritura y que era la palabra la que lograba el cometido supremo, ¿no? Y que la poesía alcanzaba, en la poesía era que la palabra alcanzaba su ápice. Eso que ustedes decían antes, de que él era un defensor del lenguaje, de usar bien las palabras, ¿verdad? De cómo somos civiles en el uso más correcto y más armonioso y más exacto de las palabras cuando hablamos o cuando escribimos. Eda, en el Taller Blanco, Eugenio Montejo habla de varios de sus autores favoritos, digamos, Constantino Cavafy, Antonio Machado, Vicente Gervasi, incluso tenemos aquí entre el material que nos trajimos hoy para disfrutar aquí en Librería Sónica, está esa hermosa edición de pretextos de Los Espacios Cálidos, la antología de Vicente Gervasi, que es prologada y de paso seleccionada por Montejo. Hablar un poco de Eugenio lector. Bueno, es que esa es fíjate, es muy muy interesante que tú lo menciones, porque Eugenio obviamente era un lector de sabiduría. O sea, Eugenio fue un gran lector, una persona sumamente preparada, que nos deja esos testimonios de su manera de ser lectora en montones de prólogos y en montones de textos escritos, no solamente sobre poetas. Por ejemplo, yo recuerdo en una presentación hace años de Oscar Todman, cuando estaban allá cerca de Chacaito, que Eugenio presenta un libro de cuentos de Elisa Lerner. Y todos los que estábamos allí quedamos deslumbrados del análisis crítico, pero altamente poético, de Eugenio en una lectura de una autora que es una pluma genial de la crónica. Claro. O sea, realmente, él escribió sobre los caballos de Alirio Palacio. Son textos llenos de referencias, pero son textos no poéticos, son textos críticos, pero en el uso de un regodeo, de un placer de la palabra cuando busca el símbolo que quiere expresar, ¿no? Sí, en el mismo Taller Blanco, incluso, volviendo a eso que tú mencionas, de que no solo lector de poesía, él habla, por ejemplo, de Simón Rodríguez y de su forma tan particular de exponer sus ideas en sus ensayos. Claro, y más nos interesa y nos sorprendemos todos cuando pensamos que la formación de Eugenio fue el derecho. Él estudió derecho en la universidad, pero obviamente él se decreta un gran lector desde la infancia. Y no sé si saben que él hizo un bachillerato en una escuela militar. Es que es súper interesante Eugenio como figura, como escritor, ese rigor de él, pero a la vez esa generosidad. Eugenio es uno de los poetas que más se ocupa de hacer proyección de la poesía venezolana en el exterior. Incluso él es autor de una Él promociona a los jóvenes, él hace esas tareas de puente entre México y otros países en los cuales él se desenvolvía. Cuando él está en Portugal, en Lisboa, él mantiene un vínculo permanente con montones de autores, los cuales yo siempre digo que esas son acciones muy generosas del escritor, cuando no solamente se ocupa de hacer la proyección de su propia obra, sino que hace esa labor de hacer saber de las voces de otros de su propio país, ¿no? Yo tenía una pregunta, Eda, y ya vamos a cerrar este corte. La terredad, que es un concepto que tanto, bueno, da nombre a un poema, por supuesto, pero también es casi una categoría para entender a Montejo, la maneja, por supuesto, Guillermo Sucre en ese libro maravilloso del análisis de la poesía La Máscara y la Transparencia, la retoma Rafael Arraiz Luca. La terredad, en este momento que estamos viviendo nosotros de desplazamiento, ¿qué es la terredad de Montejo y qué es la terredad que nos deja Montejo? Claro, lo que pasa es que Montejo sí, él hace un concepto, terredad es un concepto que incluso lo consigues en el diccionario adjudicado a él, es una palabra que él inventa, que imagínate, lo que quiere decir es nombrar la condición tan extraña del hombre en la tierra, de saberse aquí entre dos nadas, la que nos precede y la que nos sigue. A lo cual Rafael Cadenas, porque tengo la ficha en la mano, dice, entonces se le ocurrió esa palabra para decir que nuestra condición de efímeros y al mismo tiempo lo que nos impulsa naturalmente a la confraternidad, a la convivencia y a socorrernos unos a otros como toda religión. Sí, esa, fíjate, es la terredad para Eugenio Montejo. Y esa es la invitación que él nos hace. Y él mismo lo dice en su poema cuando dice que el tiempo no es un pájaro, el tiempo del hombre, ¿no?, sino un rayo en la noche de su especie, una persecución sin tregua de la vida para que el canto permanezca. Así es. Y bueno, con esto ya tenemos que ir a identificar la emisora, damos cierre a este corte y quédense que ya regresamos con mucho más de Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lean? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Nana para Emilio, un poema que Eugenio Montejo escribió para su hijo, publicado en su poemario Adiós al siglo XX, musicalizado por el Taller de los Juglares para su disco Chamario. Los hombres dejaron sus cuerpos y partieron. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy la elección fue sencilla, un libro del afecto, un libro que se ha convertido en el símbolo del gozo de leer. que nos conmueve, nos despierta sonrisas, nos humedece la mirada y provoca la risa compartida. Ese libro es Chamario, de Eduardo Polo, uno de los heterónimos del recordado Eugenio Montejo y que fue ganador de los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro del año 2005. Rimas clásicas comparten espacio con juegos más osados para tratar la palabra con la irreverencia de quien puede desdoblarla para convertirla en el material de un lenguaje más dinámico, usando inversiones, omisiones, fragmentación, trastocando los acentos, cambiando vocales y haciendo malabares con la sonoridad. Cada poema nos regala su propio universo y con él sus reglas y su lógica dentro del absurdo que el juego literario proponen la voz del autor. Las ilustraciones de Arnal Ballester son un reto para quien las observa. De apariencia sencilla, están plenas de color, guardan múltiples conexiones con los versos y crean además su propio mundo de referencia, explorando en la narrativa visual, con gran sentido del humor, el sentido del humor que ya tienen los versos. Poeta e ilustrador se han dado la mano para hacer juntos una travesura genial, desmitificar la poesía y devolverla al espacio del juego y disfrute de las primeras nanas, elevadas en un renovador vuelo lírico. Desde los bebés atraídos por la melodía del lenguaje hasta los adultos conmovidos por las sutiles imágenes quedan encantados con los juegos poéticos de Chamario. Arnal Ballester escribió sobre su aproximación como ilustrador a esta obra de Montejo para el portal Gretel. Las rimas de Chamario eran tan redondas que no acababa de ver qué cosa podía aportar yo a una obra que se defendía tan bien por sí sola. Y en obras como Chamario, estoy por decir que la mejor ilustración sería esa voz que supiera darle a las rimas toda su capacidad de evocación y un volumen justo a su música. Chamario, de Eduardo Polo, ilustrado por Arnal Ballester, publicado por Ediciones Écare en el año 2004. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos en redes sociales por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Adiós al siglo XX, a Álvaro Mutis. Cruzo la calle Marx, la calle Freud. Ando por una orilla de este siglo, despacio, insomne, caviloso. Espía ad honorem de algún reino gótico, recogiendo vocales caídas, pequeños guijarros tatuados de rumor infinito. La línea de Mondrian frente a mis ojos va cortando la noche en sombras rectas, ahora que ya no cabe más soledad en las paredes de vidrio. Cruzo la calle Mao, la calle Stalin. Miro el instante donde muere un milenio y otro despunta su terrestre dominio. Mi siglo vertical y lleno de teorías. Mi siglo con sus guerras, sus posguerras y su tambor de Hitler allá lejos, entre sangre y abismo. Prosigo entre las piedras de los viejos suburbios, por un trago, por un poco de jazz, contemplando los dioses que duermen disueltos en el serrín de los bares, mientras descifro sus nombres al paso y sigo mi camino. Estábamos oyendo la voz del poeta Eugenio Montejo en la producción del Fondo de Cultura Económica de Entre Voces, una colección que graba distintos autores leyendo su poesía, y en este caso es el título El azul de la tierra en la voz del autor, que es Eugenio Montejo. Ay, seguimos con Eda conversando y quería comentarte, Eda, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención las veces que me ha tocado escuchar a Eugenio Montejo ya en las grabaciones que dejó o cuando estaba en vida, leyendo sus poemas, y eso que tú hablabas de la estructura, de la arquitectura del poema, porque uno como lector cuando lo lee hace una lectura de acuerdo a lo que él como escritor te sugirió como poeta en su voz. Sí. Y cuando lo escuchas es tan similar a lo que tú imaginaste. Sí. Que es increíble, o sea, te llena de un júbilo de ese contacto, de esa partitura que sí. Hace. Sí, sus poemas lo has dicho maravillosamente, porque Eugenio es un autor que deja unas partituras precisas, era un sabio arquitecto del poema. Eso es una de las características que uno como lector inmediatamente uno aprecia. Y otra cosa que también sucede con la poesía de Eugenio Montejo y que me ha pasado muchísimo gratamente cuando hacemos talleres con los niños es usando sus poemas que no son escritos para niños, estudiando su obra que toca esa sensibilidad del universo infantil y juvenil, que los niños te dicen que lo hermoso de los poemas de Eugenio Montejo es que escribe como si supiera lo que uno está sintiendo. ¡Ay, qué bonito! Entonces, claro, esto está dicho desde una frase textual que me apropio de una de las niñas del taller. Imagínate. Que desde sus ocho años tuvo esta apreciación, esta percepción. Y es real, porque uno también, hay ciertos poemas a los que uno vuelve, de Eugenio Montejo, sí. Y que efectivamente son poemas que te hablan de ti mismo, y creo que eso es uno de los valores más importantes de la poesía de Eugenio. Sí, es cierto. Yo te hago un contrapunteo a esa apreciación tan hermosa de que no sé el nombre de la joven autora de esa frase magistral. Si mal no recuerdo, se llama Adriana. Tengo que revisar mis apuntes. Bueno, fíjate, yo le regalo a Adriana estas palabras de nuestro Rafael Cadena, que dice... Que me fascinó, lo encontré hace poco cuando él dice de la poesía de Montejo, dice, ni lo dicho ni lo por decir pueden explicar el encantamiento que emana de gran parte de su poesía. El encantamiento es la palabra que usa un poeta que se cuida de los adjetivos hasta, bueno, más no poder, como es Rafael Cadena. Y él dice que hay un encantamiento que emana. Y yo creo que eso es una definición valiosísima que nos aporta Cadenas para comprender por qué. Pero tiene muchísimo que ver, obviamente, con esto que has hablado tú y que yo he refrendado, que es la arquitectura del poema de Montejo, la musicalidad. Para él era sumamente importante la musicalidad, el ritmo de esas palabras. Por eso, volviendo a algo que dijimos antes, era que cada palabra esté en su santo lugar. Eda, y eso conecta también con una nueva mirada sobre esa característica que también académicamente se le ha adjudicado, que es ser el poeta cósmico, porque no es en el concepto tradicional de lo cósmico, es la propuesta o el nacimiento en la voz de un poeta de un cosmos propio donde está imantada una cantidad de elementos y entre ellos como una pulsión mistérica de la palabra. Sí, fíjate, bueno, yo sí, ya... para darte la palabra, que ese apunte lo tenía yo aquí, lo que decía Rosana, que es esa voz antropológica del tiempo del hombre. Sí, porque es que Eugenio, toda la poesía de Eugenio gira en dos grandes ejes que se dan de la mano y van arriba y van abajo, que es todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, pero en dos conceptos que es vida y muerte, realmente. Entonces, claro, Eugenio en muchos de sus poemas él habla, incluso él tiene epitafios provisorios, él habla de él ya no estando en la tierra. Busquen el poema Los Ausentes. Eso es impresionante, como él habla de él mismo en ese poema y habla de la humanidad. Pero así, me quiero despedir de ustedes con este brevísimo, que está es un fragmento de su poema Al aire Nahual. ¡Ay, ese es mi favorito! Donde dice, lo que nos queda en la palabra cuando queda, lo que veníamos a decir si lo decimos, si nos alcanza el sueño, tiene el temblor de una corola ante el abismo, la invicta luz que se coagula al florecer fuera del tiempo. Eso responde mucho de lo que hemos estado hablando. O sea, él es un poeta que pudo mirar incluso cuando ya no iba a estar. Cuando habla, cuando ya el ser se ha despedido del mundo y de las cosas. Y está en otro lugar. Y es que estoy erizada. Mucho de la poesía de Eugenio Montejo habla desde ese otro lugar. Un lugar sabio, pero un lugar donde nunca deja de estar el corazón que late. El corazón del sentimiento, de las emociones. Siempre es una mirada humana, sensible, cercana. dolida, herida, que yo dije ahí en mis palabras el otro día en el acto con los jóvenes, que yo me atrevo a decir que a 10 años de la muerte de Eugenio Montejo la herida es colectiva. Sí, definitivamente es un poema, un poeta que hace falta. Porque no es fácil aceptar, es decir, sabemos que no está estando, porque sí, porque los artistas, ese es el sentido de la inmortalidad, que dejan la obra, dejan la obra abierta para el que se quiera asomar. En el caso de Eugenio, una obra poética con la que los venezolanos y Venezuela tienen una deuda inmensa, porque a él se le está reeditando en España toda su obra y en otros países, ¿verdad? Pero Venezuela en algún momento tendrá que ponerse al día con la obra de Eugenio para hacer unas ediciones asequibles a todo el mundo, cosa que ahorita no se puede, no se consiguen casi sus libros, pero por suerte en la web hay bastante de su obra. Bueno, ya con esto nosotros estamos llegando ya al final del programa. Y te damos las gracias, Eda, por estar con nosotros, por darnos estas palabras tuyas tan llenas de amor y sabiduría por la obra de Montejo. Bueno, yo a ustedes por haberme permitido participar un poquito en este homenaje, recordándolo en estos días suyos. Y muchísimas gracias, Eda, por acompañarnos hoy. Y cerramos el programa de hoy con el poema Terredad, perteneciente a El Azul de la Tierra, en la voz del autor Eugenio Montejo, de la colección Entre Voces, producción del Fondo de Cultura Económica de México. Terredad, estar aquí por años en la tierra, con las nubes que lleguen, con los pájaros suspensos de hora frágiles, a bordo, casi a la deriva, más cerca de Saturno, más lejanos, mientras el sol da vuelta y nos arrastra, y la sangre recorre su profundo universo, más sagrado que todos los astros. Estar aquí en la tierra, no más lejos que un árbol, no más inexplicables, livianos en otoño, henchidos en verano, con lo que somos o no somos, con la sombra, la memoria, el deseo, hasta el fin, si hay un fin, voz a voz, casa por casa, sea quien lleve la tierra, si la llevan, o quien la espere, si la guardan, partiendo juntos cada vez el pan, en dos, en tres, en cuatro, sin olvidar la parte de la hormiga que siempre viaja de remotas estrellas para estar a la hora en nuestra cena, aunque las migas sean amargas. Y ahora sí, despedimos hoy el programa, recordándoles que en la producción general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Bilic Sarcaya, en los controles, Yan Bururú Martínez, y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera, Kira Cariaquín, Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. Nos despedimos con El Hipopótamo, la música del Taller de los Juglares para los poemas de Chamario, libro para niños de Eugenio Montejo, firmado con su heterónimo más famoso, Eduardo Polo. Hasta el próximo domingo. Baila música de sapo con sones de ronco brillo, el fanfan que es trapo trapo y el hipopotamotillo. Después un coco muy drilo, un drilo coco al revés, sale del fondo tranquilo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.